bueno, les cuento dónde estoy ahora en este momento. Estoy en un departamento del barrio Plan Vial. Uh-huh. El Plan Vial queda bien al este de la ciudad de Santa Rosa, muy cercano a la circunvalación Santiago Marzo Sur, para orientarlos atrás de la cárcel, de la famosa cárcel de menores, la unidad 30, uh-huh. y muy cercana a la reserva de los Caldenes, uh-huh. que tiene el municipio provincial. ¿Por qué vinimos a este lugar? Porque un grupo de vecinas y vecinos, pero sobre todo vecinas, inquilinas de este complejo de departamentos, comenzaron a preocuparse desde hace más o menos un año atrás, porque el consorcio que maneja que es la administración de este barrio tomó una decisión drástica respecto a el juego de los pibes y las pibas dentro del predio de un espacio verde que tiene este barrio, donde decidieron no dejarlos jugar con pelota a los pibes y a las pibas dentro del barrio. Se comunicaron con nosotros un grupo de vecinas, nos comentaban esta situación que nos pareció grave, pero después surgieron otras cuestiones que tienen que ver también con la participación dentro de las asambleas de los inquilinos de este lugar. La gran mayoría de este barrio son inquilinos, o en este caso inquilinas, y decidieron hablar sobre todo para contar la situación en primera persona, y sobre todo pidiendo que los pibes y las pibas puedan tener un lugar dentro del barrio, que es un lugar importante, grande, y puedan jugar a la pelota, que uno piensa que es lo básico y sobre todo lo más normal que un pibe tenga ganas de jugar a la pelota, y en este barrio, en este lugar, desde hace un tiempo a esta parte, no lo pueden hacer. Vamos a hablar con Lara Zagardoy. Lara Zagardoy y Tamara Andiarena. Ellas dos son como las voceras de este grupo de vecinas, son muchas más, pero vamos a hablar con ellas dos para que nos cuenten un poquito la situación. Bueno, Lara, buen día, estamos en vivo para Radio Kermés. Contanos desde el principio, para entender el reclamo que están haciendo, una especie de pueblada dentro del barrio Plan Vial. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, en realidad esto empezó hará un tiempo atrás, donde nos han manifestado que los chicos ya no pueden jugar a la pelota en el espacio verde de acá del Plan Vial. Cuando los chicos juegan a la pelota, mandan o llaman enseguida a los chicos de seguridad, los cuales se paran en el espacio, les piden los datos a los niños. Todos los niños son menores de 14 años. Hay niños hasta de 5 o 6 años que, si bien están sus respectivos padres, tienen miedo, se asustan, porque ubican a la gente de seguridad como policía. Y bueno, ahora último nos llegó a cerca de 15 familias una multa de 10.200 pesos, que equivale a una expensa extraordinaria, solo porque los chicos juegan en el espacio verde con pelota. A ver si entendemos. ¿Les quieren cobrar una multa porque sus hijos están jugando? ¿Sería básicamente eso? Claro, exactamente. Cuando hemos querido reclamar por esta situación, lo primero que nos preguntan es si somos propietarios o inquilinos. Y como la gran mayoría acá somos inquilinos, no nos dejan ni siquiera reclamar. Lo que nos dicen es que tenemos que tener un poder del propietario, que no siempre nos lo dan. De hecho, se han negado por parte de las inmobiliarias o de los mismos propietarios para poder participar de estas asambleas, que es en donde se toma la decisión. Yo pregunto así sin conocer la situación del barrio. Ustedes, que son inquilinas, no pueden hacer jugar a sus hijos con pelota en el espacio verde. Pero si un propietario trae a un vecino, a un amigo, a un sobrino y quiere jugar a la pelota, ¿lo puede hacer? No, creería que no. Nadie. En teoría, nadie. Ellos aprobaron este reglamento en diciembre del año pasado y dijeron que lo iban a poner en vigencia a partir del 1 de enero. Lo aprobaron con una firma de 23 propietarios que estuvieron en la asamblea. Cuando acá son muchos más departamentos, son cerca de 300 y pico, ¿no? Más o menos unos 300 departamentos. Sí, sí, sí. Bien. Y hay algo de 32 torres entre el Plan Vial 1 y el Plan Vial 2, con 12 departamentos cada uno. Entonces, somos muchos. ¿Esta decisión que tomaron, les explicaron por qué la toman? Lo que ellos dicen es que los chicos jugando con la pelota rompen. Que rompen cosas. Que sí, que rompen cosas. Y la realidad es que el espacio verde, después si querés acercarte o tomar una foto, es muy amplio. Las plantas no las rompen. No hay algo para romper. No sé cuál es la cuestión de la pelota. ¿Qué es lo que les molesta? Bien. Y por eso ustedes se juntaron para poder hacerlo público. Consultas básicas, porque también desconocemos cómo es la dinámica del barrio. Estas personas que deciden esto son parte del consorcio, ¿no? O sea, y ustedes no pueden tomar ninguna decisión como inquilinos, por más que vivan en el lugar. Claro, nosotros no podemos participar de ninguna asamblea, no podemos ni siquiera hacer un reclamo, todo tiene que ser por medio del propietario. El tema es que esto nos genera un inconveniente incluso con las inmobiliarias y los propietarios, porque nos obligan a pagar la multa. ¿Y a dónde vamos a ir a reclamar si no nos escuchan? No hay forma, no podemos participar en las asambleas porque somos inquilinos, no podemos hacer un reclamo porque somos inquilinos. Tenemos un contrato de 3 años. Bueno, a ver, contanos. Tenemos un contrato de 3 años en donde uno convive, construye un hogar, principalmente, bueno, en mi caso tengo 2 niños, entonces con una franja etaria de 3 a 14 años. Se relacionan a través del fútbol. La pelota significa, y creo que para todos los argentinos, más ahora que somos campeones mundiales, significa una cultura, hay un es algo increíble, y no logro aceptar yo que prohíban una pelota para un niño que tampoco estamos hablando de esa franja etaria, o sea, no, con qué peligrosidad puede lanzar un niño de 4, 5, 8 años una pelota de fútbol. Más el espacio verde es amplio. Lo que nosotros pedimos es que el consorcio pueda considerar, escuchar a los inquilinos. Somos muchas familias las que estamos construyendo nuestro hogar acá, criando a nuestros hijos, el derecho a recrearse libremente como un derecho al niño, a sociabilizar a través, bueno, de un elemento, en este caso es el fútbol. Creo que deberían considerar, por lo menos, nuestro reclamo, ser escuchados como inquilinos, y de alguna manera darnos una solución, ubicar en tanto espacio que hay un sector para los niños que sea protegido, cuidado, que ellos se puedan relacionar. Eso es lo que nosotros tratamos de hacerles llegar, pero recibimos, obviamente, bloqueos de todo tipo. Recién le preguntaba también a Lara, ¿desde el consorcio recibieron quejas de algunos otros vecinos porque los pibes jugaban a la pelota y quizás por eso tomaron esta decisión tan drástica? Mira, yo calculo que no creo. Yo bajo casi siempre, estoy a la vista de mis hijos, como muchas otras mamás que se bajan con el mate, pero no creo que haya una queja de otros propietarios o inquilinos, porque casi todos participan. Pero bueno, la decisión es esta, ¿no? No fuimos considerados nosotros, los niños se quedan sin jugar a la pelota. Ellos piensan que está mal, que están haciendo algo malo. El de seguridad es su función, de alguna manera, avisar y estar a la empresa de seguridad. Lo que hace es controlar que se cumplan las normas. Bueno, está bien, se respeta, pero hacia el niño, la figura de autoridad, quedan minimizados ellos, vulnerados. Sin embargo, el manejo de los otros propietarios, que los filman, les sacan fotos y los acusan, eso los niños lo perciben y llegan los comentarios a casa también. O sea, hay vecinos que le están sacando fotos a los pibes que están jugando. Fotos a menores porque están jugando a la pelota, entonces queda registrado y de ahí se agarran para mandar multas. Entonces, creo que acá se está vulnerando muchos derechos de los niños en cuanto a la recreación, al juego libre, al espacio, a su integridad social. Entonces, vamos a reflejar esto, como mamá me veo muy preocupada porque yo tengo un contrato, he construido mi hogar aquí y como todo, como muchos inquilinos, como dijimos que son varias torres, varias familias, y necesitamos por lo menos una solución que contenga a estos niños, que son niños de baja edad, ¿no? Sí, que están jugando, hay que entender están eso. Están jugando en un horario permitido, libre, o sea, hasta la luz del sol, digamos, hoy 7:00 p.m, 7:30, ya está, todo el mundo tiene otras obligaciones, van al colegio, todo bueno, pero que nos den una solución con el lugar de esparcimiento que tengan, de recreación. Eso es lo que primero está. Y otra, que nos escuchen. Como inquilinos nos tienen que escuchar. Tienen que escuchar las necesidades que nosotros también tenemos. Nos bloquean de todos lados, desde las inmobiliarias, desde los propios propietarios que nos alquilan. Y en el consorcio se dedicaron a directamente prohibir el juego de la pelota, de cualquier tipo de pelota. Imposible hablar con el consorcio, ustedes como inquilinas, si ustedes quieren ir, presentarse, decir soy inquilino, ¿es imposible hablar? Y cuando nos hemos querido comunicar vía WhatsApp, la verdad es que las contestaciones que recibimos es un destrato. El propio administrador, que en realidad no sabemos bien quién es el que maneja el WhatsApp, nos ha dicho desde dejate de decir boludeces hasta cualquier cosa. Entonces es casi imposible tener un acercamiento con ellos. Otra de las contestaciones que nos hicieron una de las chicas que estaban de secretarias ahí fue, ¿para qué tienen chicos en departamentos? Bueno, pero si esto hay un problema también con el alquiler de pibes, pibas y sobre todo mascotas. Pero si acá lo alquilan con pibes, aceptan que vengan pibes a vivir, también tienen que aceptar que esos pibes puedan jugar. ¿Qué pasa si ustedes se niegan a pagar esa multa? Y la verdad es que no sabemos. Nos obliga la inmobiliaria o el propietario. Sí. De hecho, el señor que me alquila a mí, en el día de antes de ayer, creo que fue cuando se acercó, me dice, yo esto lo quiero pago. O sea, no te dan muchas opciones. No lo están escuchando a ustedes, pero tampoco están escuchando a los niños. Digo que también ese es un problema, te diría que casi mayor, porque si el pibe vive 3-4 años en este lugar y no puede jugar, también se están vulnerando derechos a los pibes, digamos, una situación que ustedes no pueden manejar, pero tampoco del otro lado parece que hubiera, por lo menos, esa empatía con los pibes. No hay ni empatía ni interés, o sea, ellos se niegan rotundamente, tampoco te ofrecen otra alternativa. Así que, y como decía acá Tamara, no me acordaba el nombre, los chicos, la verdad que acá son más de 30 chicos los que juegan a la pelota. De todas las edades, incluyen a los más chiquitos, los más grandes, juegan todos mezclados. Y se han hecho como un grupo de amigos, como una pequeña familia, se conocen todos, se cuidan. La verdad que el fútbol para ellos ha sido algo importante y sigue siendo. Y también han tenido que soportar situaciones como que les rompan una pelota porque están jugando, que también es una muestra de ese desinterés que hay con los pibes. Bueno, eso es producto también de no tener un lugar adecuado para que ellos puedan jugar. Sí, ha habido pelotas devueltas de los vecinos rotas, inclusive yo tuve una situación particular donde una de las vecinas se cae la pelota al patio y la vecina sale con un palo. Y yo le digo, ¿qué pretendía hacer con un palo? ¿Agredir a los niños? ¿O de alguna manera amedrentarlos? Intervine enseguida, porque estoy atenta a los niños, y obviamente me devolvió la pelota sana en esa oportunidad. Todo este destrato, ellos piensan que están haciendo algo mal. Y cómo yo les explico en casa que está bien jugar, libremente, hay que jugar. Pareciera que ellos se sienten a veces culpables, porque ahora llegaron las multas, entonces dicen, culpa mía, mamá. Entonces, y bueno, Eso es lo que estamos pasando. Esto queda por ahora en una denuncia pública, lo están haciendo públicamente, pero ¿piensan también ir un poco más allá, hacer una presentación más formal? Hacer una presentación como corresponde, hacer una denuncia. Nos corresponde la seccional primera, así que como autoconvocados del vial vamos a tener que realizarla. Al no ver acciones, no ver respuestas, no ser escuchados, lo tendremos que llevar a la justicia por nuestros hijos, porque tienen la libertad de jugar, de recrearse sanamente, no está mal jugar a la pelota. Y ahora que, bueno, no, mis hijos, está mal es prohibir, está claro. Entonces, lo primero es que se respete y sobre todo que haya empatía, comunicación entre grandes. Tenemos que solucionar los problemas, pero si nos cierran las oportunidades de las puertas, no somos oídos, ¿cómo vamos a llevar el reclamo? Tenemos que ver a otras alternativas. Yo quiero que mi hijo juegue libremente y no se sienta culpable por jugar a la pelota. Bueno, gracias. ¿Quedó algo por decir? No, ahí está, más o menos todo dicho. Bueno, está planteado el tema, es la primera vez que hablan, que lo dicen públicamente, una situación que uno se pone en la piel de un inquilino que tiene que pagar todos los meses el alquiler, que no está para nada barato, que no puede mandar al pibe a jugar a la pelota porque aparte le van a cobrar una multa. Todo pasa acá en el barrio Plan Vial. Un grupo de mujeres decidió organizarse y ahora están pensando hacer una presentación oficial de una denuncia, porque esto que le está sucediendo tiene que ver con ellos, pero sobre todo tiene que ver con el derecho de los niños de poder jugar como algo básico. Así que seguramente esto va a traer otras aristas para analizar. Por ahora es una denuncia pública que están haciendo este grupo de vecinas en el Plan Vial, que le están cobrando multas a los pibes por jugar, y sobre todo jugar con una pelota. Mauro, gracias. No, hago una pequeña intervención, ¿no? Sí. Frente a estas problemáticas que son de consorcio y que tienen que ver sobre todo con, bueno, el mundo adultocéntrico y de la propiedad privada en el que vivimos, el desprecio que hay por quienes somos inquilinos e inquilinas, porque también el que te alquila, y si te alquila sabiendo que tenés hijos, no te puede después decir que desconoce esa realidad. Pero digo, frente a esta situación que parece afectar sobre todo a las infancias de la barriada, estaría bueno por ahí proponer o pedir que intervenga de modo no convencional, en un marco de conciliación, la Defensoría de Niñez. Porque ir a la comisaría va a ser absurdo, es al pedo. Te van a decir, mirá, acá no hay ningún delito. Es una pérdida de tiempo realmente. Entonces me da la impresión de que buscar en organismos que no sean represivos y que tengan herramientas para articular alguna suerte de mediación, de conversación entre vecinos, que entiendan las necesidades de cualquier infancia, bueno, puede llegar a ser un poquito más fructífera. Bien. Sí, sobre todo porque hay dos cuestiones a atender. Una es esta situación que decidieron que los pibes no juegan a la pelota, pero después una multa que lo tienen que pagar los mayores. Claro, ya lo de la multa, ahí hay, digamos, seguramente algún tipo de ir a derecho al consumidor, a reclamar que uno como inquilino tiene que ser razonable la multa que vaya a pagar a un consorcio. No puede un consorcio cobrar una multa por cualquier pelotudez que se le ocurre. Claro, buscar esas vías. Que seguramente alguna puntita va a salir mejor que en una comisaría. A mí me da la impresión, es algo. Bueno, que... ahí, mientras estás hablando, Cintia, el grupo de mujeres que están acá en este departamento te están escuchando, algunas están asintiendo, algunas ya fueron a Defensa del Consumidor. Claro, no tuvieron respuesta. O sea, una situación que se va complejizando, claro, porque seguramente cada una tendrá una situación distinta. El tema es que hoy en día los pibes y las pibas no pueden jugar a la pelota en el barrio y se sienten culpables porque a los padres o a los inquilinos les llega una multa. Uh-huh. Una situación muy angustiante está pasando este grupo de vecinas que se autoconvocaron y ahora en adelante se viene una y agarrate. Uh-huh. Bueno, Maurito, gracias. Hasta luego. Hasta luego.